vez, con nudos en garganta, lejos que no besan, gente que tropieza, mentiras a solas. Medicamento a ratones, drogas a camellos, estado siempre de alerta, tecnologías que no sirven, lavados de cabeza, traje, corbata y cines, ladrones de las vidas. Fuerza de los miedos, sociedad insegura, límite, todo el mundo trepando hacia arriba, no se ve hacia abajo, panzas satisfechas, panzas en el aire, creciendo en la pobreza, se rompieron las balanzas, tirados todos al juego. Esto nunca alcanza, seguidores de utopías, billeteras de mal de amores, enfermeras que no curan, sociedad de la miseria. Cuenta de lo anterior. gozo no existe, no existirá jamás.